Dios en el trabajo ordena, el universo es su trabajo, sabe por dónde empezar. Mi porción es un desastre y siento celos. Dios no da pasos en falso, nadie lo ha visto dudar. Siento culpa y cosquillas. Soy un desastre, soy un desastre, pero puedo cambiar. Hay un mapa de los pueblos y mil nombres de varón, sofonías y provecho para ebrios. Me encontré en un bar un bestseller, un cartón de lotería familiar. Las pisadas lo hacen cotizado, Dios está inspirado en el azar. Pero puedo cambiar. Gracias. La conoce. Esta es la última de verdad, amigo. Gracias por venir. La semana próxima, las canciones de la mansión, que es el lugar al que me fui después de la comu, a rehabilitarme. Y no le tenía fe, pero me estuve fijando en los cuadernitos de esas cosas y creo que están las mejores canciones que jamás compuse. Así que los espero a todos el próximo sábado a la misma hora en este canal maravilloso que es Vagamundo. Y nada, para cerrar el mes de enero a pura jolgorio y esplendor, como saben que es mi costumbre. Salud, muchachos.